43 minutos que pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Suelta la Olla, vamos con un poquito de retraso, pero ya tenemos al otro lado del teléfono a Mariví Marañón, ella es de Mujeres del Mundo. ¿Para qué? Pues para hacernos la escotilla del día, la escotilla que viene de la mano de Vizcaya. Egunon, buenos días, Mariví. Hola, Egunon, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿tú qué tal estás? Bueno, pues aquí tranquilita, esperando a que me digáis adelante. Pues cuando quieras, adelante. Vale, pues ahí voy. Isabel Valdés ha escrito un libro con el título Violadas o Muertas, que cayó en mis manos por casualidad y no lo solté hasta que terminé de leer. Violadas o Muertas, un alegato contra todas las manadas y sus cómplices. El prólogo de Cristina Almeida y Hay que hacer algo de Manuela Carmela recoge la indignación y el hartazgo de una sociedad que ya no está dispuesta a aceptar sumisa y pacientemente la lista de injusticias que las instituciones llevan a cabo con las personas que la componen. En julio del 2016, la primera noche de San Fermín, cinco hombres metieron a una chica de 18 años en el portal de un edificio de Pamplona. La arrinconaron, le quitaron la ropa, le metieron el pene en la boca por turnos, la penetraron vaginal y analmente. Mientras hacían fotos y vídeos, cogieron su móvil y se marcharon. La sentencia del caso, que considera probados los hechos, mantiene, sin embargo, que los cinco son culpables de abuso sexual y no de agresión. Los jueces no ven ni violencia ni intimidación en sus acciones. La tormenta colectiva derivada del fallo no se hizo esperar. La sociedad parece estar despertando en masa. La oscura, honda y vieja se ha puesto en pie. En el prólogo de Cristina Almeida deja claro que las mujeres son agredidas por partida doble. Por un lado, los machos se sienten con el derecho de utilizar nuestros cuerpos por la fuerza o asesinarnos si no respondemos a sus deseos y sus necesidades, a matar a nuestras hijas e hijos si con ello producen más dolor y sufrimiento. Y como dice Cristina Almeida, quizás hemos de tener en cuenta que hasta el año 1989 el delito de violación formaba parte de los delitos contra la honestidad. Y por supuesto, primero había que demostrar que la víctima era honesta, porque de otra forma no podía denunciar. Tampoco existía la violación en el matrimonio, por la obligación del débito conyugal. Es decir, la desconfianza hacia la víctima ha sido un elemento influyente en la sociedad de la que forman parte los magistrados. La indignación, la protesta masiva de la sociedad, sentó fatal a la magistratura, que salió a defender a los jueces que habían dictado sentencia. Habían hecho su trabajo y lo habían hecho razonando, eso decían. Los magistrados de la audiencia han demostrado que aunque las leyes existan, la enorme libertad que tienen los jueces y magistrados a la hora de interpretarlas puede llevar a su anulación en función de su personal concepción de los delitos contra la libertad sexual de las mujeres. Por eso debe especificarse de forma clara y determinante que una agresión sexual no puede determinarse por la mayor o menor resistencia de la víctima, que además puede poner en riesgo su vida, sino por su falta de consentimiento. No tiene sentido que para cualquier otro delito la policía y las autoridades aconsejen no resistirse y que en cambio en las agresiones sexuales se entienda la no resistencia como un consentimiento tácito. Por último, es fundamental que todos los niveles de la justicia y por supuesto los jueces que juzgan y el personal que tiene que tratar de uno u otro modo con las víctimas de violencia física, psíquica o sexual, reciban la más completa formación posible para evitar que, como en el caso de la manada, y miles de casos parecidos, las víctimas se vean doblemente agredidas por sus agresores y por la propia administración de justicia. Eskerrik asko, Mariby Marañón, por esta escotilla. Un abrazo y te volvemos a escuchar en la siguiente. Eskerrik asko. Venga. Un placer.